lleno de grasa, señor. Estás agobiado del estado militar, pero resistes a este inhóspito lugar donde el maldito poder nos quiere exterminar. La masacre para aquel que vive con un sueño para luchar. Sentencia, manadas,